Sección número 2 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pero cuando llegó la 46ª noche, ella dijo: y he aquí en qué consistían aquellos presentes del rey Afridonios, señor de Constantinia. Había 50 muchachas vírgenes, bellas entre las más bellas de las hijas de Grecia. Había 50 muchachos, los mejores formados del país de los Rumis, y cada uno de aquellos maravillosos jóvenes llevaba un ancho ropón de amplias mangas, todo de seda, con dibujos de oro y figuras de colores, y un cinturón de oro con cinceladuras de plata, al cual iba unida una doble falda de brocado y terciopelo, y en las orejas un arete de oro con una perla redonda y blanca, que valía más de 1,000 pesos titulados de oro. Y, por su parte, las muchachas llevaban también incalculables magnificencias. Esto en cuanto a los dos presentes principales, pero había otros de gran riqueza, que no desdecían en nada de ellos. Así es que el rey Omar los aceptó muy complacido y ordenó que se tratara a los embajadores con todas las consideraciones debidas, y mandó reunir a los visires para saber su opinión acerca del socorro pedido por el rey Afridonios de Constantinia. Entonces, de entre los visires se levantó un anciano venerable, respetado por todos y asimismo amado por todos. Era el gran visir llamado Dandán. Y el gran visir llamado Dandán dijo: cierto es, oh sultán glorioso, que ese rey Afridonios, señor de Constantinia la Grande, es un cristiano, infiel a la ley de Alá y de su profeta, sean con él la plegaria y la paz, y que su pueblo es un pueblo de descreídos. Aquel contra el cual pide socorro es también un infiel y un descreído. Así es que sus asuntos sólo a ellos les importan, y no pueden interesar ni conmover a los creyentes. Pero de todos modos te invito a otorgar tu alianza al rey Afridonios y a enviarle un ejército a cuya cabeza pondrás a tu hijo Sharkán, que precisamente acaba de volver de sus expediciones gloriosas. Y esta idea que te propongo es buena por dos razones. La primera, que el rey de los Rumís, al enviarte sus embajadores con los regalos que aceptaste, te pide ayuda y protección. La segunda, que como no tenemos nada que temer de ese reyesuelo de Caisaria, ayudando al rey Afridonios contra su enemigo, obtendrás excelentes resultados y te considerarán como el verdadero vencedor. Y esta proeza será conocida de todos los países y llegará hasta Occidente. Y entonces los reyes de Occidente solicitarán tu amistad y te enviarán portadores de numerosos regalos de todas clases y de presentes extraordinarios. Cuando el sultán Omar al-Nemán hubo oído las palabras de su gran visir Dandán, expresó un gran contento, las encontró muy dignas de aprobación y le dio un ropón de honor diciéndole: has nacido para ser inspirador y consejero de reyes. Por eso, tu presencia es absolutamente necesaria al frente del ejército. En cuanto a mi hijo Sharkán, no mandará más que la retaguardia. Y el rey mandó llamar en el acto a su hijo Sharkán, le dio cuenta de todo lo que habían dicho los enviados y había propuesto el gran visir Dandán, y le encargó que hiciera sus preparativos de marcha. Y también le encargó que no olvidara distribuir entre los soldados, con la largueza de siempre, las donaciones acostumbradas, y que los eligiera uno por uno entre los mejores del ejército, formando un cuerpo de 10,000 jinetes endurecidos por la guerra y las fatigas. Y Sharkán se sometió respetuosamente a las palabras de su padre Omar al-Nemán. Después se levantó y fue a elegir 10,000 jinetes entre los mejores. Repartió a manos llenas oro y riquezas y les dijo: «Ahora os doy 3 días completos de reposo y libertad». Y los 10,000 arrogantes jinetes, sumisos a su voluntad, besaron la tierra entre sus manos y salieron, colmados de larguezas, a equiparse para la marcha. Sharkán fue entonces al salón donde estaban las arcas del tesoro y el depósito de armas y municiones, y eligió las armas más hermosas, las nieladas de oro con inscripciones de marfil y ébano, y así escogió cuanto anhelaron su gusto y su preferencia. Marchó después a las caballerizas, donde se veían todos los caballos más bellos de Netsched y de Arabia, cada uno de los cuales llevaba su genealogía sujeta al cuello en un saquito con labores de seda y oro adornado con una turquesa. Allí escogió los caballos de las razas más famosas y para sí eligió un vayo oscuro, de piel lustrosa, ojos a flor de cara, anchos cascos, cola soberbiamente alta y orejas finas como las de las gacelas. Este caballo se lo había regalado a Omar al-Nemán, el jeque de una poderosa tribu árabe, y era de raza Seglanihedrán. Y transcurridos los 3 días, se reunieron los soldados fuera de la población, y el rey Omar al-Nemán salió para despedirse de su hijo Sharkán y del gran visir Dandán, y se acercó a Sharkán, que besó la tierra entre sus manos, y le hizo donación de 7 arcas llenas de monedas, y le encargó que se aconsejase del sabio visir Dandán. Y Sharkán lo escuchó con respeto, y así se lo prometió a su padre. Entonces el rey se volvió hacia el visir Dandán y le recomendó a su hijo Sharkán y a los soldados de Sharkán. Y el visir besó la tierra entre sus manos y respondió: «Escucho y obedezco». Y Sharkán montó en su caballo Seglanihedrán y mandó desfilar a los jefes de su ejército y a sus 10,000 jinetes. Después besó la mano del rey Omar al-Nemán y, acompañado del visir Dandán, lanzó su corcel a galope. Y todos partieron entre los redobles de los tambores de guerra, al son de los pífanos y clarines, y por encima de ellos se desplegaban los estandartes y ondeaban al viento banderas. Servían de guías los embajadores. Siguieron marchando durante todo el día, y después todo el siguiente, y otros más, y así durante 20 días. Y sólo se detenían de noche para descansar, y llegaron a un valle cubierto de bosques y lleno de arroyos. Y como era de noche, Sharkán dio orden de acampar e hizo saber que el reposo duraría 3 días. Y se apearon los jinetes, armaron las tiendas y se dispersaron por todas partes. Y el visir Dandán mandó colocar su tienda en el centro del valle, y junto a ella las de los enviados del rey Afridonios de Constantinia. En cuanto a Sharkán, tan pronto como se dispersaron los soldados, mandó a sus guardias que lo dejaran solo y fueran a donde estaba el visir, y después soltó las riendas a su corcel, pues quería recorrer el valle y poner en práctica los consejos de su padre, el rey Omar, el cual le había encargado que tomase todas las precauciones al acercarse al país de los Rumís, fueran amigos o enemigos, y no dejó de galopar hasta que hubo transcurrido la cuarta parte de la noche. Entonces, el sueño le cayó pesadamente sobre los párpados, y se vio imposibilitado de galopar. Y como tenía la costumbre de dormir encima del caballo, dejó que el caballo anduviera al paso, y así se durmió. El caballo siguió andando hasta media noche. Llegó en medio de un bosque, se detuvo y golpeó violentamente el suelo con el casco. Y Sharkán se despertó en medio de la selva, que estaba iluminada en aquel momento por la claridad de la luna. Se alarmó al encontrarse en aquel lugar desconocido y solitario, pero dijo en alta voz las palabras que vivifican: «No hay poder ni fuerza más que en Alá, el Altísimo». E inmediatamente se reconfortó su alma, y ya no temía a las bestias feroces del bosque, y la luna milagrosa plateaba el claro del bosque, tan bello que parecía arrancado del paraíso, y Sharkán oyó cerca de él una voz deliciosa, y risas, pero qué risas, si las hubieran oído los humanos, habrían enloquecido por el deseo de beberlas en la misma boca y morir. Enseguida Sharkán saltó del caballo y se internó entre los árboles en busca de la voz, y anduvo hasta las orillas de un río blanco, de aguas transparentes y cantoras, y al canto del agua contestaban la voz de los pájaros, el lamento de las gacelas y el concierto hablado de todos los animales, y juntos formaban un canto armonioso, lleno de esplendor, y en el suelo se extendía el bordado de flores y plantas, como dice el poeta: «Solo es bella la tierra, oh locura mía, cuando se tiñe con sus flores. Solo es bella el agua, cuando se enlaza con las flores, una al lado de las otras. Gloria al que creó la tierra, las flores y las aguas, y te puso en la tierra, oh locura mía, cerca de las flores y del agua». Y Sharkán vio en la orilla opuesta, iluminada por la luna, la fachada de un monasterio blanco, con una alta torre que rasgaba los aires. Este monasterio bañaba su planta en las aguas del río. Frente a él se extendía una pradera en la que estaban sentadas 10 esclavas blancas, rodeando a una joven, y eran como lunas. Iban vestidas con trajes amplios y ligeros, eran vírgenes, y reunían las maravillas de que habla el poeta. «He aquí que la pradera reluce, porque hay en ella blancas jóvenes de carne ingenua, jóvenes ingenuas y blancas de maravilloso esplendor, y la pradera tiembla y se estremece. Hermosas y sobrenaturales jóvenes, una cintura delgada y flexible, un andar gallardo y melodioso, y la pradera tiembla y se estremece. Tendida la cabellera que va desbordándose sobre el cuello como el racimo sobre la cepa, rubias o morenas, racimos rubios, racimos morenos, oh graciosas cabelleras, jóvenes atrayentes y seductoras, qué encanto el de vuestros ojos, la tentación de vuestros ojos, las flechas de vuestros ojos, hablan de mi muerte». Y la joven a la que rodeaban las 10 esclavas blancas era la luna llena. Sus cejas se arqueaban espléndidamente, su frente era como la primera claridad de la mañana, sus párpados ostentaban la curva de sus pestañas de terciopelo, y su cabellera se anillaba en las sienes con rizos deliciosos. Era tan admirable como la pinta el poeta en estos versos. Altiva me ha mirado, pero qué miradas tan deliciosas. Su cintura es recta y dura, lanzas rectas y duras, encorvaos confusas ante ella. Se adelanta, hela aquí. Mirad sus mejillas, las flores son rosadas de sus mejillas. Conozco su dulzura y todo su frescor. Mirad el rizo negro de su cabello sobre el candor de su frente. Es el ala de la noche que reposa en la serenidad de la mañana. Y era aquella cuya voz había oído Sharkán, y decía en árabe a las esclavas que estaban con ella: «Por el Mesías, sois unas desvergonzadas. Lo que hicisteis es una cosa mala y horrible. Si alguna lo vuelve a hacer, la ataré con el cinturón y le azotaré las nalgas». Después se echó a reír y dijo: «Vamos a ver cuál de vosotras podrá vencerme en la lucha. Las que quieran luchar, que vengan antes de que se ponga la luna y aparezca la mañana». Y una de las jóvenes se levantó y quiso luchar con su ama, pero enseguida fue derribada al suelo. Después la segunda y la tercera y todas las demás. Y cuando triunfó de todas las esclavas, salió súbitamente del bosque una vieja que, dirigiéndose al grupo, dijo: «¿Piensas haber alcanzado un gran triunfo derribando a estas pobres muchachas que no tienen ninguna fuerza? Si verdaderamente sabes luchar, atrévete a luchar conmigo. Soy vieja, pero todavía puedo ser maestra tuya. Ven, pues». Pero la joven contuvo su furor y dijo, sonriendo, a la vieja: «Oh, respetable madre de todas las calamidades, por el Mesías, ¿quieres realmente luchar conmigo o solo ha sido una broma?». La vieja respondió: «Nada de eso. Mi desafío es formal». En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 47ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que la vieja, madre de todas las calamidades, dijo: "Nada de eso. Mi desafío es formal". Entonces la joven vencedora repuso: «Oh, mi señora, madre de todas las calamidades, si verdaderamente te quedan fuerzas para luchar, he aquí que pronto lo sabrán mis brazos». Y avanzó hacia la vieja, que se ahogaba de cólera, y todos los pelos de su horrible cuerpo se habían puesto de punta como espinas de erizo. Y dijo la vieja: «Por el Mesías, que no hemos de luchar sino desnudas». Y se despojó de todas sus ropas, se desató el pantalón, lo tiró a lo lejos y se rodeó la cintura con un pañuelo, atándoselo sobre el ombligo. Y así aparecía en toda su horrorosa fealdad y semejaba a una serpiente, con manchas blancas y negras. Después se volvió hacia la joven y le dijo: «¿Qué aguardas para desnudarte?». Entonces la joven se quitó una tras una sus ropas y por último su pantalón de seda inmaculada, y de debajo de él, como moldeados en mármol, aparecieron los muslos en toda su gloria, y sobre ellos un montecillo suave y esplendoroso, como de leche y cristal, redondeado y cultivado, un vientre aromático con sonrosados hoyuelos, que exhalaba una delicadeza de almizcle, como vergel de anémonas, y un pecho con dos granadas gemelas, soberbiamente hinchadas, coronándolas deliciosos pezones, y súbitamente se enlazaron las dos luchadoras. Todo eso fue. Sharkán se reía de la fealdad de la vieja, al mismo tiempo que admiraba las perfecciones de la joven, de miembros armoniosos, y levantó la cabeza al cielo y pidió fervorosamente a Alá la victoria de la joven contra la vieja. Y he aquí que en el primer asalto, la joven luchadora se desprendió enseguida, agarró a la vieja por el pescuezo, sujetándola con la mano izquierda, hundió la otra mano en la ranura de los muslos, la levantó a pulso y la tiró a sus pies en el suelo. Y la vieja cayó pesadamente de espaldas, retorciéndose. Y el golpe le hizo levantar las piernas al aire, quedando al descubierto, con toda su risible fealdad, los detalles peludos de su piel arrugada. Y soltó dos terribles pedos, uno de los cuales levantó una nube de polvo, y el otro subió a modo de columna de humo hacia el cielo. Y desde arriba, la luna iluminaba toda esta escena. Mientras tanto, Sharkán se reía silenciosamente hasta el límite de la risa, de tal modo que se cayó de espaldas, pero se levantó y dijo: «Realmente, esta vieja merece el nombre de madre de todas las calamidades. Ya veo que es una cristiana, lo mismo que la joven victoriosa y las otras 10 mujeres». Y se aproximó al lugar de la lucha, y vio a la joven luchadora que cubría con un velo de seda muy fina las desnudeces de la vieja, y le ayudaba a ponerse la ropa, y le decía: «Oh, mi señora, madre de todas las calamidades, dispénsame. Si he luchado contigo, ha sido porque tú lo pediste. No tengo la culpa de lo ocurrido, pues si caíste de ese modo, fue por haberte escurrido de entre mis manos, pero afortunadamente no te has hecho daño ninguno». Y la vieja, llena de confusión, se alejó rápidamente, sin contestar nada, y desapareció en el monasterio. Y sólo quedaron en la pradera las 10 jóvenes rodeando a su ama. Y Sharkán pensó: «Sea cual fuere el destino, siempre es beneficioso. Estaba escrito que había de dormirme sobre el caballo para despertarme aquí. Y esto es por mi buena suerte, porque esa admirable luchadora de musculatura tan perfecta, así como sus 10 compañeras no menos deseables, han de servir de pasto al fuego de mi deseo». Y montó en su caballo Segligedrán y avanzó hacia aquel lugar con el alfanje desenvainado. Y el caballo corría con la rapidez del dardo lanzado por una mano poderosa. Y he aquí que Sharkán llegó a la pradera y exclamó: «Sólo Alá es grande». Y la joven se levantó rápida, corrió hacia la orilla del río, que tenía 6 brazas de ancho, y de un salto se puso al otro lado, y desde allí gritó con voz enérgica, aunque deliciosa: «¿Quién eres para atreverte a perturbar nuestro retiro? ¿Cómo te aventuras a lanzarte sobre nosotras, blandiendo la espada cual un soldado entre los soldados? Di de dónde vienes y a dónde vas, y no quieras engañarme, pues la mentira sería tu perdición. Sabe que estás en un sitio del cual no ha de serte fácil salir en bien. Me bastaría gritar para que acudiesen enseguida 4000 guerreros cristianos guiados por sus jefes. Di, pues, lo que deseas. Si es que te has extraviado por el bosque, te indicaremos de nuevo el camino. Habla». Y Sharkán contestó a estas palabras de la bella luchadora: «Soy un musulmán entre los musulmanes. No me he extraviado, pues acerté mi camino. vengo en busca de botín de carne joven que refresque esta noche a la luz de la luna el fuego de mi deseo. Y he aquí 10 jóvenes esclavas que me convienen mucho y a las cuales satisfaré por completo. Y si quedan contentas, me las llevaré a donde están mis amigos. Entonces la joven dijo: insolente soldado, sabe que ese pasto de que hablas no está dispuesto para ir a parar a tus manos. Además, no es ese tu propósito, pues acabas de mentir. Y Sharkán contestó: oh, mi señora, cuán feliz será aquel que pueda contentarse por todo bien con Alá solamente, sin sentir otro deseo. Ella dijo: por el Mesías, debería llamar a los guerreros para que te prendiesen, pero soy compasiva con los extranjeros, sobre todo cuando son jóvenes y atrayentes como tú. ¿Hablas de pasto para tus deseos? Pues bien, consiento, pero con la condición de que bajes del caballo y jures por tu fe que no te servirás de tus armas contra nosotras y consentirás en trabar conmigo singular combate. Si me vences, yo y todas estas jóvenes te perteneceremos, y hasta me podrás llevar contigo en tu caballo. Pero si eres vencido, serás mi esclavo. Júralo por tu fe. Y Sharkán pensó: esta joven ignora mi fuerza, y cuán desfavorable había de serle luchar conmigo. Después dijo: te prometo, oh joven, que no tocaré mis armas y que solo lucharé contigo del modo que tú quieras luchar. Si quedase vencido, tengo bastante dinero para pagar mi rescate, pero si te venciese, tendría con tu posesión un botín digno de rey. Juro, pues, obrar así por los méritos del profeta. Sean con él la plegaria y la paz de Alá. Y la joven dijo: jura por aquel que ha introducido las almas en los cuerpos y ha dado sus leyes a los humanos. Y Sharkán prestó el juramento. Entonces la joven franqueó el río de otro salto y volvió a la orilla junto a aquel joven desconocido, y sonriéndole le dijo: he de lamentar que te marches, oh mi señor, pero no debes permanecer aquí, porque se acerca la mañana, van a venir los guerreros y caerías en sus manos. ¿Y cómo podrías resistir a mis guerreros cuando una sola de mis mujeres te vencería? Y dicho esto, la joven luchadora quiso alejarse hacia el monasterio sin trabar ninguna lucha, y Sharkán llegó al límite del asombro, pero intentó detener a la joven y le dijo: oh, dueña mía, desdeña si quieres el luchar conmigo, pero por favor no te alejes así. No abandones al extranjero lleno de corazón. Y ella, sonriendo, contestó: ¿qué quieres, joven extranjero? Habla y tu deseo quedará satisfecho. Y Sharkán dijo: después de pisar el suelo de tu país, oh mi señora, y de haberme endulzado con las mieles de tu gentileza, ¿cómo alejarme sin haber gustado el manjar de tu hospitalidad? Heme aquí convertido en un esclavo entre tus esclavos. Y ella contestó, apoyando sus palabras con una sonrisa incomparable: verdad dices, oh joven extranjero, el corazón que niega la hospitalidad es un corazón infame. Haz pues el favor de aceptar la mía, y tu lugar estará sobre mi cabeza y sobre mis ojos. Monta de nuevo en tu caballo y sígueme por la orilla del río. Eres mi huésped desde este momento. Entonces Sharkán lleno de alegría, montó a caballo y echó a andar junto a la joven, seguido de todas las demás, hasta que llegaron a un puente levadizo de madera de álamo, tendido frente a la puerta principal del monasterio, que subía y bajaba por medio de cadenas y garruchas. Entonces se apeó Sharkán. La joven llamó a una de sus doncellas y en lengua griega le dijo: «Toma ese caballo, llévalo a las cuadras y cuida de que nada le falte». Y Sharkán se lo agradeció a la joven. «Oh, soberana de belleza, he aquí que llegas a ser para mí cosa sagrada y sagrada doblemente, por tu hermosura y por tu hospitalidad. ¿Quieres volver sobre tus pasos y acompañarme a Bagdad, mi ciudad, en el país de los musulmanes, donde verás cosas maravillosas y admirables guerreros? Entonces sabrás quién soy. Ven, joven cristiana, vamos a Bagdad». Y la hermosa repuso: «Por el Mesías, te creía más sensato, oh joven. ¿Intentas raptarme? ¿Pretendes llevarme a Bagdad, donde caería en manos de ese terrible rey, Omar al-Neman, que tiene 360 concubinas en 12 palacios, precisamente según el número de los días y los meses, y abusaría ferozmente de mi juventud? Pues serviría para satisfacer sus deseos durante una noche y después me abandonaría. Tal es la costumbre entre vosotros, los musulmanes. No hables, pues, así, ni esperes convencerme. Aunque fueras Sharkán en persona, el hijo del rey Omar, cuyos ejércitos invaden nuestro territorio, no te haría caso. Sabe que en este momento 10,000 jinetes de Bagdad, guiados por Sharkán y el visir Dandán, atraviesan nuestras fronteras para reunirse con el ejército del rey Afridonios de Constantinia. Y si quisiera, iría yo sola a su campamento y mataría a Sharkán y al visir Dandán, porque son nuestros enemigos. Pero ahora, ven conmigo, oh joven extranjero». En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 48ª noche, ella dijo: Fin de la sección número 2.